Son las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias. Desde su invención, hace más de 100 años, la radio ha despertado la imaginación. Я давно на радио, это правда. Я работала, начинала с маленькой, но очень знаменитой в городе Волгограде станции. Потом я приехала в Москву. Ha abierto las puertas al cambio. You know, these stories of what's going on in communities, villages, townships, hospitals, homes, that are absolutely compelling and world-class radio as well. It changed my life. Y ha servido de cauce para transmitir información vital. Preventiva, de constituir vraiment un dispositif d'état d'alerte et d'urgence pour mettre les gens à l'abri. Y la radio est essentielle pour faire cela. La radio entretiene, educa e informa, fomenta la expresión democrática e influye en las ideas. I was about 10 years old when I first heard radio. A passing tourist had given my grandfather a battery-operated transistor radio while visiting my village on the Hopi Indian Reservation. Desde la onda corta a la transmisión por satélite, pasando por el FM, la radio pone en comunicación a la gente, esté donde esté. En situaciones de conflicto y en tiempos de crisis, es una garantía de supervivencia para las comunidades vulnerables. La radio es valiosa a la vez que económica. Hoy, 13 de febrero, la UNESCO celebra el Día Mundial de la Radio. Hola, buenas tardes. Hoy es día 13 de febrero del 2014, Día Mundial de la Radio. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita, Radio Crash FM en el 105 de tu dial y también por internet, www.radiocrash.net. Podéis descargar los programas en podcast. Bienvenidos al vuelo 605 musical. Todos los jueves emitimos este programa de 20 a 21 horas. Los domingos repetimos a las 12 del mediodía. Os habla Javier Arce. El programa de hoy está dedicado a Elvis Aaron Presley. Presley nació en Tupelo, Mississippi, el 8 de enero de 1935 y murió en Memphis, Tennessee, el 16 de agosto de 1977. Fue un cantante y actor de Estados Unidos de los más populares del siglo XX, considerado como un icono cultural y conocido ampliamente bajo su nombre de pila Elvis. Se hace referencia a él frecuentemente como el rey del rock and roll y, o simplemente el rey. Hoy, como es el Día Mundial de la Radio, ¿qué os voy a decir de la radio? Desde pequeño siempre me acompañó la radio, ¿no? La radio emociona, también sufres, lloras, te cabreas con noticias que últimamente estamos oyendo, recibiendo. Pero es pura magia la radio. Y siempre la noticia de última hora, la radio es la que te informa. Hay muchísimas emisoras en España. Y la radio en España es de lo, a nivel mundial, no sé si es la segunda después de Colombia, más oída. La radio aquí en este país está muy aceptada. Continuamos. Vamos a seleccionar, como os dije anteriormente, canciones de Elvis Presley. Y vamos a comenzar con el título de la canción, es Solitaire. There was a man alone. Who lost his love through his indifference? A heart that cares, that went unshared, until it died. Within his silence and solitaire's the only game in town. And every road that takes him down. While life goes on around him everywhere, he's playing hearts is well concealed. Another losing game comes to an end and deals him out. Seguimos volando con Elvis, Almonds on My Mind. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Lonely times, and I guess never told you. I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. Satisfied, satisfied. Little things I should have said and done, I just never took the time. Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. El gobierno bajará al 4% el IVA de las películas pornográficas. El ministro de Cultura afirma que hay que estimular al sector de la misma manera que él nos estimula a nosotros. Muy bien, muy bien. Nos gusta el ministro ver. Seguimos con Elvis Suspicious Man. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? ¡Qué emoción! ¡Qué alboroto! ¡Otro perrito piloto!

Mañana es vuestro día, el día de los enamorados. ¿Por qué no os adelantáis y os ponéis de pie a bailar esta preciosa canción de Elvis? Pero bailar pegados. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Desde Radio Crash queremos felicitar el día de su santo a Cepsimas, a Gabo, Benigno, Castor, Esteban, Fusca, Gilberto, Hermeregilda, Juliana, Lúcimo, Martiniano, Maura, Policeto y Polieuto. Vosotros, que están haciendo ahora vuestro hijo en Cabuñes y estáis dando vueltas a ver qué nombre vais a poner, os lo voy a facilitar, un nombre bonito para vuestro hijo, Martiniano. ¡Felicidades a todos! Seguimos con Elvis, Amazing Grace. Son las 20:30 horas, una hora menos en Canarias.

La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 11 grados y una humedad del 74%. ¿Volamos o seguimos con Elvis in the Ghetto? As a snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. But if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? A child needs a helping hand. You're gonna be an angry young man someday. And take a look at you and me. Are we too blind to see? Or do we simply turn our heads and look the other way? Will the world turn? And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, he tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As the crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as the young man dies, cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Exclusiva de Radio Crash. Hemos puesto unos micrófonos en el Palacio Real, pero por favor, esto no lo comentéis con nadie, que quede entre nosotros. Vamos a escuchar a Urdangarín, a la Infanta Cristina y al Rey. Pero repito, es exclusiva y que quede entre nosotros. Alguien se ha comido tu helado. Yo creo que ha sido Diego Torres. ¿Qué pasa? ¿Quién era? Oye, ¿que me han citado a declarar? ¡Hala! ¡Qué putada! ¡Imputada, Iñaki! Ya, pero mira la parte positiva. Pasaremos más tiempo juntos. Podremos compartir taxi hasta el juzgado. Tal como pinta la cosa, no está mal que vayamos ahorrando, ¿no? ¡Ay! Lo siento, Cari. ¿Pero de verdad te creías que iba a colar lo de... ¡Uy! Yo no sé nada. El tema de la corrupción la lleva mi marido. Mira, tú di lo que quieras, pero papá me salvará. Uy, sí. Tu papá será el sueco o el suizo. No, es verdad. Yo soy su princesita. Y él... Él es mi hada madrina. ¡Tachín, tachín, tachín! ¡Papá! Mira, Cristina, se acabó el chollo. Esto te lo comes tú. El juez ha pedido tu imputación por culpa de este ratón. Ni ropa cara, ni joyas buenas, que el oro cuesta un pastón. En nuestra familia siempre hay unión, hasta que cae un marrón. Tu cara dura, sí, Iñaki me suda, mu. tu cuento, princesa, ya terminó y nunca serás como yo. Ojo, Felipe, no le salpiques, él es nuestra salvación. Aquí lo que importa es que mande un Borbón. Vividi Borboni, vividi Borboni, vividi Babi Borbón. Hay que ver la chorrada que he tenido que cantar para decirte que te pires. Pero papá. Me bajo al bar, me bajo al bar. Jolín, Disney es que sirve para todo. ¡Ay! ¡Iñaki! Seguimos con Elvis, Crying in the Chapel. You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. La música es emoción, es sentimiento. ¡Viva la música! I pray the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I searched, but I couldn't find no way to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel, where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. You'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel, get down on your knees and pray. Then your burdens will be lighter, and you'll surely find the way. And you'll surely find the way. El siguiente tema de Elvis es The Bill in Disguise. Look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. You fool me with your kisses, you cheated and you schemed. Todos a bailar, esas piernas, esas melenas, esas calvas, a bailar todos. Oh, yes, you are.

una de las vacas tuvo que ser atendida por quemaduras tras el suceso. Seguimos con Elvis, Stand By Me. When the storms of life are raging, stand by me. Stand by me. When the storms of life are raging, stand by me. When the world is tossing me like a ship out on the sea, Thou who rulest wind and water, stand by me. Stand by. When I'm growing old and feeble, stand by me. Stand by me. When I'm growing old and feeble, stand by me. Stand by me. When I do I can, and my friends misunderstand, Thou who never lost a battle, stand by me. Stand by me. Thou who never lost a battle, stand by me. Stand by me. Volamos ahora con la canción The Kill of My Best Friend. Never end.